estas palabras sinceras. Tu dignidad es insondable. En tus manos se tejen ciudades y es tu voz la que engendra esperanzas. Soy Leila Margarita, psicóloga amiga. Nuestra labor es domar a un mundo oscuro que menosprecia la expresión de ser mujer. Con amor, apoyo y compromiso, escucha que tu voz también hable alto y claro. Por cada mujer abatida que encuentres, que tus palabras sean valentía para seguir adelante. Que tu voz también hable alto y claro. Por cada mujer abatida que encuentres, que tus palabras sean valentía para seguir. Gracias.